96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz martes, 17 de abril del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Jefe de Estado recibió cartas credenciales de nuevos embajadores en Venezuela. Presidente Nicolás Maduro condecoró a embajador árabe. Inició gira para exponer fortalezas del sistema electoral venezolano. Gran Misión Vivienda Venezuela continúa esfuerzos por garantizar el vivir bien de la población. Ministerio Público informó que juicio de mérito contra Maduro carece de validez. Nacionales. Este lunes, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, recibió las cartas credenciales de los embajadores designados por los gobiernos de Irak, Sudáfrica, Nicaragua y República Dominicana en aras de cumplir sus compromisos diplomáticos en el país. Son las 12:19. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Ayer el presidente Nicolás Maduro condecoró por su servicio al embajador de Qatar en Venezuela. Asimismo manifestó que este es el siglo donde los países de América Latina y el Caribe, juntos a los pueblos árabes, deben unirse. En Venezuela amamos a los pueblos árabes, respetamos a los pueblos musulmanes y soñamos, yo sueño, que este siglo XXI los pueblos de América Latina y el Caribe, junto a los pueblos árabes y los pueblos musulmanes, iremos unidos, juntos en una sola causa, la causa del respeto, la causa de la igualdad, la causa de la convivencia y la humanidad, la causa de la paz. Debemos unirnos, los pueblos del mundo, los pueblos del sur, en las grandes causas que tiene la humanidad. Somos cultura. Una gira internacional para exponer las fortalezas y garantías del sistema comicial inició la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en Túnez. Para ampliar esta información, escucharemos un reporte de la Agencia Venezolana de Noticias. Un encuentro que contó con la participación de organizaciones sociales y medios de comunicación de África y Europa, Lucena ratificó la legitimidad de las elecciones del 20 de mayo, en las que se escogerá al presidente de la República y miembros de los consejos legislativos. La elección del 20 de mayo es absolutamente legítima, porque la Asamblea Nacional Constituyente lo es. Fue convocada de acuerdo a la Constitución, se desinforma al mundo sobre este tema para criminalizar nuestra democracia, enfatizó Lucena, citada en una cuenta en Twitter del viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio para Relaciones Exteriores, William Castillo. 12:21. Somos cultura. En su séptimo aniversario, la Gran Misión Vivienda Venezuela continúa los esfuerzos para garantizar el vivir bien de la población, logrando la culminación esta semana de un total de 2.045.476 hogares construidos desde su creación. Así lo dio a conocer el ministro para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarruel. Gran Misión Vivienda Venezuela, y que permite garantizar que esta Gran Misión Vivienda Venezuela y la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, continúen avanzando de manera vigorosa y logramos de manera proactiva antecedernos a las adversidades para solucionarlas, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, con el liderazgo de nuestro presidente. dotación de la vivienda 2.045.476 a lo largo y ancho del territorio nacional. Tweets del día. El Ministerio Público anunció que el supuesto juicio de mérito que pretenden realizar un grupo de abogados prófugos de la justicia en Colombia al presidente de la República, Nicolás Maduro, carece de validez y por lo tanto es nulo. La información fue ofrecida por el fiscal general Tarek William Saab a través de su cuenta en Twitter. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. A través de un mensaje en su cuenta Twitter, el canciller venezolano Jorge Arreaza llamó este martes a la unión de los países frente a la inducción de guerras por parte de países imperiales que pretenden dominar a los pueblos. Son las 12:24 minutos. Noticias del Alba. Bolivia es el mayor exportador de gas licuado en la región al exportar este hidrocarburo a los países Paraguay, Perú, Uruguay y ahora Argentina. Así, este país se convierte en epicentro energético de América Latina. Noticias Telesur nos detalla sobre esta información. Noticias económicas a partir de este momento. Bolivia sigue trazando la ruta de soberanía que la convierten en el corazón energético de América Latina. Este lunes, la directiva de la estatal petrolera del país hizo importantes anuncios sobre las cuentas hidrocarburíferas nacionales. El Estado plurinacional de Bolivia se ha posicionado como el principal exportador de gas licuado de petróleo en la región, al vender el combustible a Paraguay, Perú, Uruguay y además expandir su mercado recientemente a la Argentina. El presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Oscar Barriga, comentó que se tienen avances para también llevar el gas licuado de petróleo hasta Brasil en los próximos meses. Con las operaciones de la planta de separación de líquidos Río Grande, ubicada en el departamento de Santa Cruz, instalada en el 2013, Bolivia culminó esa fase de importación de gas licuado y fortaleció su industria interna para hacerse de exportaciones hacia Paraguay y Perú. En otras latitudes. Los militantes del campamento Lula Libre continúan luchando por la liberación del político brasileño Lula da Silva, que desde hace varios días se encuentra en una cárcel de Curitiba, Brasil, porque fue acusado de corrupción. André Veira, corresponsal de Telesur, nos informa. Frío, amenazas de desalojo, quejas de algunos vecinos e intimidación policial son algunos de los constantes desafíos enfrentados por el campamento Lula Libre en Curitiba, sur de Brasil. Resistiendo por más de una semana, el lugar cuenta con la solidaridad de personas de todo el país. Zenilda Lisboa está desde el primer día organizando las donaciones y aclara que los que ahí están permanecerán por tiempo indeterminado. 12:26 minutos. Cultura. Y este fin de semana arranca el Festival Internacional de Teatro Caracas 2018. En su séptima edición, la información fue ofrecida este martes por la alcaldesa Erika Farías durante una rueda de prensa efectuada en el Teatro Municipal de la capital. De este esfuerzo extraordinario que está haciendo nuestra revolución bolivariana, nuestro presidente Nicolás Maduro, a quien le agradecemos y desde aquí le enviamos un saludo amoroso y un agradecimiento eterno por permitir que Caracas vuelva a ser sede de las artes en este festival que va a iniciar el día 27 de abril y se va a extender hasta el 6 de mayo. 10 días de teatro, 10 días de encuentro, 10 días de compartir, 10 días de todo un esfuerzo que venimos haciendo en Caracas y en todo el país para que las artes sigan expresando la hermosura, la belleza, el trabajo y la dedicación de todos estos maestros y maestras que están acá presentes. Somos cultura. Este martes a las 3 de la tarde en la Casa de Gobierno hacemos contacto con la señal de Venezolana de Televisión. A esta hora queremos informar al país respecto a una operación policial que se ha desplegado el día de ayer y hemos denominado la operación Manos de Papel. y paso de inmediato a detallar el contenido y el propósito de esta importantísima operación. Luego de varios meses de investigación conducida por nuestros organismos de seguridad y prevención, hemos detectado varias redes transnacionales del crimen organizado. Estas redes tenían dos propósitos. En primer lugar, el contrabando de extracción y robo del cono monetario venezolano, es decir, el robo del billete, de nuestro billete, y en segundo lugar, la imposición de tasas criminales del dólar especulativo. ¿Con qué propósito? Para afectar, evidentemente, el sistema económico y financiero, desestabilizar y boicotear la economía venezolana, lo que hemos denunciado reiteradamente como guerra económica, y provocar, evidentemente, un impacto en la calidad de vida de las familias venezolanas. El día de ayer desplegamos la operación Manos de Papel, precisamente para golpear a todos aquellos que tienen sus manos metidas en estas bandas criminales, en estas redes del crimen organizado. Y hasta esta hora hemos capturado y detenido a 86 ciudadanos. Entre ellos también tenemos ciudadanos de nacionalidad colombiana y otras nacionalidades. Hemos incautado importantes sumas de dinero en efectivo, así como divisas, entre esas dólares y pesos colombianos. Se realizaron el día de ayer 125 órdenes de allanamiento. Es la operación policial más grande que se haya hecho en la historia de Venezuela. Hemos visitado empresa por empresa para capturar y detener a estas redes criminales. Hemos detectado además, en el marco de la investigación, queridos compatriotas, pueblo venezolano, que parte de estas empresas son empresas de maletín, lo que corrobora y ratifica que son fachadas utilizadas por el crimen organizado para la guerra económica. Ya tenemos incautado a esta hora 22 vehículos y propiedades que forman parte del aparato logístico de estas organizaciones criminales. Un dato importante que quisiéramos compartir a esta hora: las investigaciones arrojan una vinculación directa de 31 de las personas capturadas con el ciudadano Carlos Eduardo Colmenares Marrón, quien es dueño de la página Dólar Pro y quien fuese detenido el pasado jueves 12 de abril. Es decir, esta persona capturada ya y puesta a la orden de la justicia venezolana era una de las personas responsables del marcaje y de la imposición de la tasa del dólar criminal para boicotear y golpear y desestabilizar el sistema financiero venezolano. Estamos ahora mismo tras la captura de 112 personas más que están vinculadas directamente a estas mafias financieras. Un poco para que el país conozca de esta importante operación. Repito, quiero significar que esta ha sido una de las operaciones policiales más grandes que haya conocido la historia investigativa en el campo policial venezolano. Fueron ya bloqueadas a esta hora 1.133 cuentas bancarias de 19 bancos nacionales. Las cuentas bancarias bloqueadas, fíjense ustedes, tenemos incautados en esas cuentas 3 billones de bolívares. Y la traza financiera de estas cuentas arroja un saldo de manejo durante este último año que superan los 20 billones de bolívares. Además, estas cuentas pagaban en efectivo perdón, pagaban, depositaban, hacían transacciones a las personas que llevaban en efectivo el billete a la frontera colombiana. Le depositaban hasta 3 veces el valor nominal del billete. Otro dato importante en el marco de esta investigación: todas estas redes vinculadas a las mafias cambistas tienen, y así lo denunciamos, el amparo y la protección del gobierno colombiano, del presidente Juan Manuel Santos. Forman parte de las redes criminales que nos atacan permanentemente desde Colombia, en complicidad con algunos sistemas financieros venezolanos. Hay un solo banco venezolano, por ejemplo, el Banco Banesco, tiene 959 cuentas de las cuentas que hemos bloqueado. 959 cuentas bancarias. Es decir, el 90% de las cuentas incautadas, de este dinero incautado, forman parte de este banco privado. Todo evidencia, como ya lo he dicho, la conformación de una red transnacional del crimen organizado, cuyo propósito era el contrabando de extracción del papel moneda, y por otro lado, la imposición de la tasa criminal. Nosotros vamos a seguir profundizando la investigación. Ahora mismo nuestros organismos de inteligencia y los cuerpos policiales, además de la policía anticorrupción, están allanando 596 empresas a lo largo y ancho del territorio nacional. Y vamos a desmembrar, desarticular y capturar a todas las personas que están comprometidas con estas redes del crimen organizado y que han hecho tanto daño a las familias venezolanas. Hemos además instruido a la SUDEBANC y a la Unidad de Inteligencia Financiera para profundizar y determinar las responsabilidades a que haya lugar de todas las personas, de todos los sistemas que han prestado su plataforma para las transacciones que comprometan este tipo de delitos. Ha sido un duro golpe a las manos criminales, por eso la hemos llamado manos de papel, a los que tienen metida y manchadas sus manos con la corrupción, con las mafias que roban el billete, el efectivo de nuestro país, a las mafias que marcan el dólar criminal y con eso inducir a la inflación bestial que afecta a la economía venezolana. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados frente a estos grupos y redes transnacionales. Y denunciamos desde aquí al gobierno mafioso colombiano por su amparo y su complicidad desde Cúcuta, Maicao, con estas redes criminales que hemos hoy desarticulado. Es una operación que sigue en marcha. Solamente en 24 horas tenemos 86 personas capturadas y tenemos 112 órdenes de aprehensión contra ciudadanos que están directamente comprometidos con esta operación manos de papel. Así que queríamos compartir esta importantísima información respecto a uno de los golpes más contundentes que le hemos dado a estas organizaciones transnacionales del crimen organizado. Además, en el campo económico y financiero de esta guerra económica salvaje, criminal, propiciada por estos grupos que también, queremos así decirlo, están directamente vinculados a sectores de la oposición venezolana, de la derecha venezolana. Hace poco veíamos a uno de sus dirigentes, específicamente me refiero al señor Julio Borges, reunido con el presidente Santos, dirigiendo estas operaciones. Y así lo denunciamos. Más temprano que tarde le llegará la justicia también. Pero hemos golpeado sus intereses y vamos a seguir avanzando en la investigación que hoy estamos adelantándole al país. Era parte de la información que queríamos compartir a esta hora y además de seguir ratificándole al pueblo venezolano el compromiso del presidente de la República y de todo el gobierno bolivariano para enfrentar a estas organizaciones criminales y garantizar la paz y la estabilidad económica de Venezuela. Feliz tarde y muchas gracias por su atención. Escuchamos entonces las declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami. Desde la sede de la vicepresidencia en el centro de Caracas informaba el vicepresidente de la puesta en marcha de la operación Manos de Papel, que va a desmembrar las redes del crimen internacional vinculadas al contrabando. Explicaba el vicepresidente en esta comparecencia ante los medios de comunicación que hasta el momento han sido bloqueadas 1.133 cuentas bancarias en 19 instituciones financieras del país. Explicaba también que más de 900 de estas cuentas han sido bloqueadas en el Banco Banesco. De igual manera, informaba que hasta el momento han sido capturados 86 ciudadanos de diferentes nacionalidades, entre ellas nacionalidades colombianas y también otras nacionalidades, estos ciudadanos que serán puestos a la orden de la justicia venezolana. Esta es la información que tenemos hasta el momento desde acá, desde la sede de la vicepresidencia ejecutiva, y con ella regresamos con ustedes a los estudios. Muchachos, adelante. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de la transmisión conjunta con la señal del Estado, las 12:39. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Voy a cantar el corrido de un hombre. 8:46. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Y hasta ahora hacemos contacto vía telefónica con el director general de Todas Adentro, Iván Padilla Bravo. Él nos va a anunciar, hacer también una invitación a la celebración de los 14 años de este semanario. Bienvenido, Iván. Muchísimas gracias, Lilde, y amigas y amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Agradecidos por estar allí a esta hora en sintonía de esta, la mejor emisora de la radiodifusión venezolana. Gracias por el contacto que me permite recordar a nuestras usuarias y usuarios que hoy, 17 de abril, pero hace 14 años, es decir, en 2004, nació, surgió por primera vez la primera edición del periódico Todos Adentro, se llamaba en aquella época, hoy se llama Todas Adentro, y tenemos 14 años de inclusión, 14 años acompañando nuestras culturas, 14 años mostrando lo que hacemos en Venezuela, que es por supuesto bastante diverso en materia cultural, y menos mal que tenemos también a Alba Ciudad para contribuir a esa difusión. Alba Ciudad es una hijita de Todas Adentro, por cierto, porque Todas Adentro es un concepto, más que un periódico, es en realidad un concepto, es una manera de decir de las culturas a través de un medio impreso que luego abrió puertas para un medio radioeléctrico también, como Todas Adentro en radio, que se transmite a través de la misma señal de Alba Ciudad 96.3 FM a las 6 de la tarde, y también por televisión en el programa TV Todos Adentro, que se transmite los días sábados por Venezolana de Televisión a las 6 de la mañana. Y claro, Alba Ciudad, en el camino de construcción de un espacio comunicacional del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nace esta emisora, que podía haberse llamado también Todas Adentro en Radio, pero no, es Alba Ciudad iluminando el camino y demostrando que en abril hay muchas cosas que están ocurriendo, ¿verdad, Lidia? Así es, Iván. Bueno, cuéntanos también sobre esa celebración, ese encuentro que va a pasar mañana miércoles 18 de abril. Sí, tenemos un acto central con el cual vamos a conmemorar estos 14 años, y se trata de un encuentro, de un conversatorio, de una posibilidad de intercambiar con 6 comunicadores sociales, con 6 periodistas que han estado vinculados con el semanario a lo largo de estos 14 años, o bien de manera directa trabajando con el semanario, o bien también a través de el seguimiento que nos han hecho como lectores. Vamos a comenzar por las lectoras, que son 2 colegas periodistas. Una de ellas es María Elcira Matute, una colega que siempre se ha caracterizado por ser una extraordinaria lectora y además promotora de la lectura, comunicadora que prácticamente su vida la ha consagrado a promover al libro y a promover la lectura en general. María Elcira forma parte de ese equipo que va a estar mañana a las 10 de la mañana en la sala Aníbal Aquiles Nasoa de UNEARTE, de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. También vamos a estar acompañando allí Luisana Colomine, otra colega periodista también con muchos años de trayectoria, fue profesora en la Universidad Bolivariana y sigue vinculada con esta institución, aunque Luisana está dedicada también a las tareas comunicacionales desde su propio ámbito creativo, pero es una gran lectora de nuestro medio, es una gran lectora además crítica, periodista de opinión hoy en diversos medios, y va a estar allí acompañándonos el día de mañana. Los otros 4 colegas son hombres. Está Edgar Antonio Moreno Uribe, quien formó parte de este equipo como redactor y como coordinador también de la parte de artes escénicas y musicales, una sección que teníamos en el periódico en una parte de este periodo que hemos tenido ya 14 años de creación. Por otra parte está también Adrián Padilla. Adrián Padilla es en la actualidad el rector de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, pero además como colega periodista se desempeñó aquí en la sala de redacción del periódico Todas Adentro, donde yo me encuentro conversando con ustedes en este momento. Adrián, hacia el año 2006, fue jefe de redacción de este equipo, un extraordinario ser humano, pero además un extraordinario colega periodista también que aquí nos acompañó. Y también, por supuesto, estarán con nosotros Clodovaldo Hernández, que es un consecuente colaborador en las páginas de criterio de este semanario desde su fundación y hasta el presente. 14 años de constancia acompañándonos en el periódico Todas Adentro. Y otro lector que tenemos, que también de alguna manera ha colaborado con nosotros y apoyó, impulsó la gestación de este periódico, pero es hoy en día el editor del periódico, porque se trata nada menos y nada más que del periodista Ernesto Villegas, quien en este momento se desempeña como ministro del Poder Popular para la Cultura. Ernesto, con una gran trayectoria como creador periodístico, como reportero, como pateador de calles, como decimos en el ámbito comunicacional y sobre todo de los medios impresos o de los medios reporteriles, Ernesto también va a estar acompañándonos. Son 6 comunicadores, 6 periodistas que van a estar dialogando el día de mañana en presencia de ustedes. Ustedes que seguramente van a estar acompañándonos, porque sé que van a hacer su tiempito para estar en esa actividad que es muy especial y que nos convoca para el día de mañana, miércoles 18 de abril a las 10 de la mañana en la sala Aquiles Nazoa de la Universidad Nacional Experimental de las Artes en su sede principal de Caracas, que está allí al ladito del Teatro Teresa Carreño. Bien, estamos conversando con Iván Padilla Bravo, está invitando para que todos estemos allá unidos con Todas Adentro. 14 años se dice muy fácil, Iván, pero nosotros aquí también lo vamos a celebrar contigo, lo estamos celebrando. Qué bueno, me encanta. Así es. Entonces, bueno, ese mensaje para los lectores y las lectoras de este maravilloso semanario, Iván. Mira, el mensaje es que sigan acompañándonos. Vienen 14 años más y seguramente 14 por 7. Vamos a estar multiplicando los tiempos de creación y de creación sobre todo en el ámbito periodístico y de acompañamiento a nuestras culturas. Nuestra cultura en Venezuela tiene una diversidad extraordinaria. En 14 años no nos hemos dado abasto todavía para mostrar todos los rostros de las hacedoras y de los hacedores de cultura y tampoco para mostrar plenamente sus obras. Pero ahí seguimos trabajando, lo seguimos haciendo, lo vamos a seguir haciendo con el mismo amor de siempre. Los equipos que siempre se renuevan en su momento tendrán, por supuesto, las renovaciones que sean necesarias, pero ustedes estarán allí como lectoras y lectores acompañándonos. Y eso es algo que nos dignifica, que nos crece y que nos permite seguir con el mismo rigor, con el mismo rigor y con el mismo compromiso de siempre, llevando hasta todas y todos las culturas de Venezuela. Así es. Un abrazo para ti y todo tu equipo, Iván Padilla Bravo, y en estos 14 años del semanario Todas Adentro. Muchísimas gracias, Iván Padilla Bravo. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Somos Cultura, Alba Ciudad 96.3 FM. Con un homenaje al maestro venezolano Mateo Manaure, se celebró en Caracas el Día Internacional de las Artes, evento organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en sinergia con el Gobierno de Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. La actividad, que tuvo como escenario la Plaza Bolívar, contó con la presencia del ministro Ernesto Villegas, los viceministros de Cultura, Ali Alejandro Primera y Oscar Sotillo, por la diversidad e identidad cultural, además del hijo del artista cinético José Manaure, quienes junto al pueblo caraqueño disfrutaron de distintas presentaciones de danza, música, teatro y de diferentes exhibiciones de artes plásticas, destacando la obra más grande del libertador Simón Bolívar, la independencia de Venezuela. El ministro de la cartera de Cultura dio inicio al homenaje al maestro del abstraccionismo en el país, felicitando igualmente a todos los hombres y mujeres que se dedican a las artes en Venezuela y el mundo. Somos Cultura, somos Alba Ciudad 96.3 FM. Momentos de nuestra historia. La invasión a Playa Girón el 17 de abril de 1961, dirigida por la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos,

96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Ayer lo que pasó, también Romelán, la bella cotorra.

unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Juntos podemos más! El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, realizó este lunes 9 de abril una rueda de prensa para informar los logros obtenidos tras la visita de trabajo realizada en París, Francia, ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, organización que otorgó reconocimiento a nuestro país por el combate al tráfico ilícito de bienes culturales. El titular de la cartera de Cultura solicitó la repatriación de la piedra cueca, la postulación de la palma bendita como patrimonio de la humanidad, avances en la preservación de Coro y el puerto de la Vela, y la solicitud de Funda Musical como centro de enseñanza de la UNESCO. Escuchemos sus declaraciones. Realizamos la entrega formal ante la UNESCO del expediente de la palma bendita de Chacao y Margarita, con miras a su declaratoria como patrimonio cultural y material de la humanidad. Las tardes son más intensas. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde, todas adentro en radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Alba Ciudad. La desinformación que existe en torno a las elecciones del 20 de mayo pretende criminalizar la democracia venezolana, afirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, desde la República de Túnez, nación situada al norte de África. La máxima representante del poder electoral venezolano, quien inició una gira internacional por países de África y Europa para explicar las fortalezas del sistema comicial, participó en un encuentro con organizaciones sociales y medios de comunicación de este continente y el mundo árabe. También recibió muestras de respaldo por parte de dirigentes, activistas y periodistas que claman por el diálogo en Venezuela y la solución pacífica a los asuntos políticos soberanos. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Museos Nacionales, te invita al Cineforo Los Cazadores Recolectores de la Venezuela Prehispánica. Invitado, profesor antropólogo Arturo Jaimes. Domingo 15 de abril de 2018, 2 de la tarde. Sala Digital Jacinto Combit, Museo de Ciencias. Dirección, Plaza Los Museos, Parque Los Caobos, Caracas. Te esperamos. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Líderes Revolucionarios. Guaycaipuro, indígena venezolano que es recordado por su heroica lucha contra la conquista española en el siglo XVI. Nació en 1530 en lo que actualmente es Caracas y tras la muerte del gran cacique Catuche, asume a los 20 años de edad el cacijazgo de una tribu que abarcaba una extensa área de lo que hoy se conoce como los Teques. Los españoles descubrieron oro en el área gobernada por el cacique Guaycaipuro hacia los años 1560 y comenzaron a poblar las cercanías de las minas para extraerlo. El legendario guerrero, sintiendo su tierra asaltada, atacó a los invasores junto a otros caciques aliados, entre ellos Terepaima, forzando a los españoles a abandonar el lugar. Al fundar Caracas hacia el año 1567, Diego de Losada encomienda al alcalde de la ciudad, Francisco Infante, capturar a Guaycaipuro. Según la leyenda, el heroico indígena prendió fuego a su choza antes de permitir que los españoles lo encontraran con vida. De acuerdo con la versión del historiador José de Oviedo y Baños, los españoles prenden fuego al techo de paja de la choza para obligar a salir a Guaycaipuro, quien fallece luchando con la espada que le había ganado a Rodríguez Suárez, uno de los famosos jefes de la conquista. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Ciudad 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Asociación Salsera de Venezuela, fundada en el año 1972 por Oscar de León, el sonero del mundo, César Monjes Albóndiga, José Rodríguez Joseito, José Antonio Rojas Rojitas, Elio Pacheco y Enrique Culebra Iriarte. En el año 1973 se une Vladimir Lozano para darle una inconfundible profundidad a la melodía de esta agrupación. En el año 1974 se lanza el disco Dimensión Latina 75, que consagró a esta orquesta convirtiéndola en la gran referencia de la salsa para nuestro país. Por sus filas han pasado grandes intérpretes del género como Rodrigo Mendoza, cuando yo siento un tambor, Argenis Carrullo, quiero mi amor, y Andy Montañez. El eco de un tambor. El 8 de febrero de 2017, el presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó la Dimensión Latina como Patrimonio Cultural de la Nación por su continua y gran trayectoria artística. La Dimensión Latina es sabor. La Dimensión Latina es Venezuela. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Los movimientos sociales de la Cumbre de los Pueblos que se está realizando en Lima, Perú, respaldan a la República Bolivariana de Venezuela frente al ataque imperial. La delegación venezolana en la Cumbre de los Pueblos está integrada por más de 100 organizaciones, entre las que destacan la Red Araña Feminista, Movimiento Otro Beta, Frente Cultural de Izquierda, Alba TV, Movimiento Pobladores y Pobladoras, entre otras. Este encuentro será hasta el 14 de abril y se realiza en paralelo de la Cumbre de las Américas en la capital peruana. Bandera solidaria internacionalista que en este momento se ve reflejada en la lucha que está dando el pueblo de Venezuela. Este bravío pueblo que sigue resistiendo al imperialismo, que sigue resistiendo a ese bloqueo económico, a esa guerra de cuarta generación, que sigue resistiendo la hipocresía mediática de todos los medios y los conglomerados mediáticos. Por eso decimos que Venezuela es el corazón de América. Venezuela tiene que resistir y los pueblos del continente tenemos que estar con ellos y con ellas. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este sábado que el próximo 19 de abril será depositado el bono de independencia a 10 millones de familias por un monto de 1 millón de bolívares. A continuación, palabras del mandatario. Ahora viene el bono de abril, bono independencia viene de apoyo al pueblo. A 10 millones de carnetizados y carnetizadas para seguir apoyando al pueblo. Luego creé la aplicación BQR. ¿Ustedes saben qué es eso? Para parto humanizado, para las personas con alguna discapacidad, la misión José Gregorio Hernández, para hogares de la patria, la aplicación BQR. Eso es infalible. A través de el carnet de la patria, la creación de la revolución bolivariana. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, calificó como perversa la propaganda de guerra del imperialismo. No puede confesar abiertamente que emprende guerras por petróleo, por gas, por rutas comerciales, ni para fomentar su industria armamentista. Por eso, alega que es para proteger a las víctimas por la democracia, la libertad, etc. Perversa propaganda de guerra. Esta información fue publicada por el jefe de la diplomacia venezolana en su red social Twitter. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Momentos de nuestra historia. La invasión.

11:54 minutos. Somos Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. De un pueblo que se niega a olvidar. Golpe de abril 2002. 11 o 13 de abril fue un momento muy duro a través del cual el gobierno nacional logró saltar esa valla y el pueblo venezolano pues también logró saltar esa valla. Eso fue en principio una gran confusión que se produjo como consecuencia de la utilización de los medios de comunicación para confundir al pueblo venezolano y a la opinión internacional. Y digo esto porque precisamente, aun cuando yo estaba en Valera, Estado Trujillo, el poquito seguimiento que se le pudo hacer al golpe de Estado a través de los medios de comunicación, porque sabíamos que los medios de comunicación internacionales y nacionales estaban totalmente parcializados y aupando inclusive y participaron de manera directa al golpe de Estado, pero a través de llamadas telefónicas logramos más o menos visualizar lo que estaba sucediendo. Y tal que es así, que había una gran parcialización, que después de que se produce el golpe de Estado, los medios de comunicación nacionales empiezan a transmitir comiquitas y

FM. Somos conciencia. Somos cultura. Somos cultura. Somos Alba Ciudad. 96.3 FM. El presidente de la República, Nicolás Maduro, creó la condecoración Maestro José Antonio Abreu, la cual será la más alta condecoración de la nación en materia cultural. Así lo informó durante el homenaje que se le realizó al Maestro Abreu en el Poliedro de Caracas, actividad que contó con la puesta en escena de 10.701 músicos pertenecientes al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de Venezuela. Hace 2 semanas partió a la otra vida, a la inmortal, el Maestro Abreu. Y hoy este es el mejor homenaje que podemos darle. Y además le informé al director Eduardo Méndez que he decidido crear una condecoración a nombre de la República para reconocer y condecorar a los altos valores culturales del mundo y de Venezuela. Y esa condecoración va a llevar el nombre del Maestro José Antonio Abreu a partir de hoy. Va a ser la más alta condecoración de la República en materia cultural, en materia de valores espirituales del país. Somos cultura. Somos Alba Ciudad. 96.3 FM. Las 2:06. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Yeah. 96 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura.